los terceros partidos a uno de los conjuntos. Transmite CMDQ Radio Enciclopedia desde La Habana, Cuba. Producciones de Enciclopedia presentan. La tarde contigo. El magazine de la familia cubana. La participación activa de el mantenimiento y la seguridad mundial de agosto. Se inicia la tarde contigo en Radio Enciclopedia. Bienvenidos a estos 88 minutos que dedicamos a la familia cubana. Soy Carmen Rosa Tapia. La portada musical de hoy pertenece a Herlan Schonderval. Si me dejas ahora, de Peter Cetera, y después que el amor se ha ido, de David Foster. Así comienza La tarde contigo. Thank you. gracias a todos los que Dios ha dado siempre con todo el bendito desde el municipio de Guisa en la provincia de Guisa. Escuchas La Tarde Contigo en Radio Enciclopedia. De lunes a domingo llegamos a ti con temas de tu interés y la buena música instrumental. Transmitimos desde el séptimo piso del edificio N, en el Vedado, muy cerca de la rampa Habanera. Entre 2 y 34 de la tarde, únete a nosotros. Somos tu radio de compañía. La Tarde Contigo. Tu revista. En esta emisión conocerás los beneficios del agua de arroz para la piel. No faltarán las precisiones de la luna, cortesía de la revista Hola Aurora, y los sonidos instrumentales que nos acompañan cada tarde. La producción musical incluye nuestro concierto de verano para complacer a Yusimi López de Cerro. Ella quiere escuchar a... Raúl Di Blasio interpretando temas de Roberto Carlos, Juan Gabriel, Joan Manuel Serrat y Juan Luis Guerra. Pero eso será más adelante. Por el momento te dejo con la Orquesta Raíz Cubana. Imágenes de Fran Domínguez y Alma con Alma de Juanito Márquez. Thank you. una tarde contigo. De los beneficios del agua de arroz para la piel, comentemos en esta tarde contigo. Cuentan que fueron las mujeres japonesas las que descubrieron los beneficios del agua de arroz para la piel, ya que después de lavarlo en las arroceras se notaban las manos mucho más suaves. La producción excesiva de grasa en la piel es un trastorno que se produce cuando se altera la actividad de las glándulas sebáceas. Estas se encargan de producir aceites naturales que, además de mantener la hidratación, crean una barrera protectora contra las toxinas y agentes nocivos del ambiente. El problema es que la sobreproducción puede obstruir los poros y con esto provocar imperfecciones como los puntos negros y el acné. Dado que el sebo tiene una textura oleosa, la superficie cutánea empieza a adquirir un aspecto brillante y sucio. El problema es que no todas las mujeres sabemos cómo controlarlo, y en la búsqueda por suavizar nuestra piel, usamos productos que empeoran la alteración del pH. Por esta razón se recomienda el uso de cosméticos de origen natural, que por su fórmula suave, controlan esta condición sin provocar efectos secundarios indeseados. Más sobre el tema en los próximos minutos. Para el dos hombres. Orquesta de Rodrigo Prats, Una taza de arroz. Seguimos con más música a la manera de Miguel López, A mi manera de Polanca, Extraños en la noche de Berkauffer y No puedo quitar mis ojos de ti. Así que 0-0, el lado de la perdió ahora. vive toda la emoción de una tarde. Una tarde contigo. Cuando son las 3-4 minutos, llegan las precisiones de la luna, cortesía de la revista matutina O La Aurora. Nota de la licenciada Alicia Figueroa. Estudios recientes han comprobado que bajo el influjo de la luna llena ocurren reacciones temperamentales que afectan negativamente a las personas. Suceden con mayor frecuencia los infartos y los intentos de suicidio. Existen países donde en algunos hospitales empiezan a tener en cuenta la influencia lunar para operar. Programan las operaciones para otra fase debido a que en esta las heridas cierran con dificultad y hay mayor pérdida de sangre. En esta fase la mujer alcanza su mayor esplendor. Las energías se encuentran en el punto culminante, en la plenitud de su vida física y sexual. Estos tres primeros días son los más favorables para la fecundación. La más variada selección musical para tus oídos. La tarde contigo. Un espacio de compañía. Concierto de verano de esta tarde contigo para complacer a Yusimi López del Cerro. Ella quiere escuchar al pianista argentino Raúl Di Blasio. La gripe. Detalles y el gato en la oscuridad de Roberto Carlos. Penélope y Mediterráneo de Joan Manuel Serrat. Amor eterno y hasta que te conocí de Juan Gabriel. Y cuando te beso de Juan Luis Guerra. Raúl Di Blasio en el concierto de verano de la tarde contigo. Una producción de Radio Enciclopedia. Una carrera para Matanza, para Maya Beque. Bueno, Michel, queremos aprovechar este... En el caso de Dani Pérez, que Carlos Santos se queda en la intermedia. En la intermedia con el número 11. El lanzamiento para Herbitz, que no lo encontró 12-3 y una bala. Con un saludo de Calmito, Julio Valdespino y Rey Arroyo. Dani Valdespino que se va a la victoria de Argonito. Un beso para ellos de Yaimí. El Argonito de la tercera se puso. Y primer ponche. El de diseños en la jornada. Llega Rebelde al 26. Es el segundo capítulo aquí, el 26 de julio. Carreras por cuatro. Se mantiene Ricardo Martínez por la selección de Artemisa. Y José Manuel Gutiérrez por la selección de Fuego. Aquí con Rodríguez con las bases llenas por la selección de por Artemisa. Lázaro Hernández con dos corredores. Para la información de la segunda, 11-4 el choque. Vamos, adelante Rebelde. Barcelona y otros equipos es que llevan dos semanas completo con Neymar y otros movimientos interesantes en el mercado. Saludos. Thank you. 4-1. Cayó derrotado. Lo tenía aquí. Zimmermann, que tiene 5 victorias y 9 fracasos. Salvo Juan Nicasio, segundo partido salvado de la temporada. El partido de Zimmermann y el Pittsburgh, donde es su octavo presente contiene. Sí, los nacionales los derrotaron 3-2 a los de Miami hicieron sin error 7 y pero los nacionales una pifia, Kisler, aquí de Calabro para García, segundo revés, sin victorias y el salvamento para Cian, honrones, 37 para el tanto del Miami y el para Ray Harper de los nacionales. Bueno, 11 por la victoria de Cincinnati sobre de San Diego. Una victoria y si perdió Jolis Chacín, que tiene 8 perdidos. El duelo de jonrón especial. Uno de los equipos indiscutibles por el San Diego. José Pirela llegó a 7. Joy Boto por el Cincinnati llegó a 30 jonrones. Adam Duval. Llegó a 25, llegó a 13, Patrick Cleveland a 7 jonrones, presente con tiempo. Creo que terminó por diferencia la carrera, los mellizos de Minnesota, los cerveceros de Minnesota, 5-4, ambos equipos, los cometieron 3 errores, los mellizos ganó Bully una victoria en la temporada, así, derrota aquí en Calabro. Toda la cuenta de Rey, para él 3 victorias más, salvó su partido y el 15º partido de bronce, en este caso el Milwaukee. Bueno, los finales de San Luis, Francia, Kansas City, 11-3. Ganó Carlos Martínez, 8 victorias y 9, perdió a Ian Kennedy, que tiene 4 éxitos y 8 por el San Luis, Matt Carpenter. Conectó su jonrón número 2, el segundo jonrón de Paul y el 16 de Paul por el Mike Moustakas conectó su jonrón número 32, Eric Hosmer el 18 y Brandon Moss número 15. Los Orioles de Rotón, los Angeles 6-2, imparable para los ganadores sin error, los Angelinos 2, 5 indiscutibles, una pista y la Booty. 8 derrotas aquí, sí, Ramírez, su décimo de cada 10 victorias. Ahora parejo, y aquí uno de los equipos de los Orioles, Manny Machado, y pegó su jonrón número 1 y el vigésimo tercero para Mike Trout. Angelinos, por último, Chicago Cubs venció a los Gigantes 5-5. Si necesitas algo diferente, elegiste bien. Radio Enciclopedia en Familia. Es la tarde contigo. Del agua de arroz continuamos hablando en esta tarde contigo. El arroz es un alimento que se consume en todo el mundo y de hecho ocupa el segundo lugar en cuanto a producción de cereales. Se destaca por sus múltiples propiedades nutricionales que, además de darle energía al cuerpo, ayuda a cumplir con los requerimientos del organismo. Si bien sus principales usos son gastronómicos, existen formas alternativas de emplearlo en lo que tiene que ver con la belleza. De hecho, algunas compañías cosméticas se lo utilizan en la elaboración de sus tratamientos y cremas anti-envejecimiento, ya que sus propiedades promueven la regeneración de la piel. Aunque muchos aún lo desconocen como producto de belleza, en la cultura oriental lo han utilizado desde hace cientos de años como base para lociones astringentes y rejuvenecedoras. En la actualidad continúa vigente como aliado de la belleza, ya que sus nutrientes mejoran de forma notoria el estado de la piel. Y es que no solo limpian las impurezas retenidas en la superficie, sino que reducen el exceso de grasa y los puntos negros. Su aplicación regula el pH natural del rostro y a su vez controla los síntomas de problemas crónicos como el acné quístico, el eczema y la psoriasis. El agua de arroz también está recomendada como producto aclarador, dado que minimiza el aspecto de las manchas. De cómo preparar la loción de agua de arroz conocerás en el comentario final de esta tarde contigo. Ahora la música toca nuevamente tus oídos. De las 400 metros para la semifinal. Chiefs de primera, 2 segundos y 63 centésimas. Uigo, 22.69. Zeta Luz, 22.70. Asher Smith, de Gran Bretaña, 22.73. Kimberly Duncan, de Estados Unidos, 22.73. Mohinga, de Suiza, 22.76. De Canadá, 22.90. De Jamaica, 98, de Bahamas, 98, Rebeca Haas, de Alemania, 22. Victoria Cristina de Brasil, 23-26. Charles Forbes, que registró también un tiempo a la brasileña, 26. Bianca Williams, de España, 23-30. Escuchamos al trompetista y compositor alemán Berkhamfer, Fascinación de Fermo Dante Marchetti y Gotas de lluvia caen sobre mi cabeza de Verbacara y Hall David. La tarde contigo, 88 minutos con lo más gustado de la música instrumental ligera. Los minutos que siguen son para Percy Faith y su orquesta canadiense. No me dejes estar solo esta noche, de James Taylor. Thank you. De verdad que es un placer estar esta tarde contigo. Precisamente esta tarde. ¿Cómo preparar la loción natural de agua de arroz? La loción natural de agua de arroz es un producto alternativo que, a diferencia de los tónicos comerciales, no contiene químicos añadidos. Es un cosmético rico en vitaminas, minerales y compuestos antioxidantes que ayudan a reparar las células para prevenir las arrugas y otros signos del envejecimiento. Se puede incorporar en la rutina de belleza diaria e incluso aplicarla varias veces al día. Sus activos naturales limpian los poros dilatados y remueven el sebo que hace que el rostro se vea brillante. Ingredientes: una taza de agua y 5 cucharadas de arroz. Pon el agua a calentar y cuando llegue a ebullición, retírala y viértela en un recipiente hondo. Agrégale las cucharadas de arroz, tápalo y deja que repose 30 minutos. Pasado este tiempo, remueve el arroz y fíltralo con un colador fino. Vierte la loción en una botella con atomizador y procede a aplicarla. Para ello, retira el maquillaje de tu rostro y tras lavarlo con agua y jabón neutro, rocíale la loción. Frota para que se absorba bien y deja actuar sin enjuagar. Repite su aplicación cada mañana antes de maquillarte y cada noche antes de dormir. Si gustas, úsala hasta 3 o 4 veces al día en caso de notar el rostro muy brillante. Como puedes ver, preparar tu propia loción con propiedades astringentes es muy sencillo y no requiere de ingredientes costosos. Aunque hay muchas fórmulas para prepararlas, esta receta con arroz le dará a tu rostro un extra de vitaminas y minerales. Inclúyela en tu rutina de belleza diaria y comprueba por ti misma sus bondades. Te lo dijo La Tarde Contigo. Cuarteto Escala, descubriendo belleza de Gray Armstrong. La situación de la televisión debe buscar ese contacto con los compañeros de la televisión. En esta emisión conociste los beneficios del agua de arroz para la piel. No faltaron las precisiones de la luna, cortesía de la revista Hola Aurora, y los sonidos instrumentales que nos acompañan cada tarde. La producción musical incluyó nuestro concierto de verano con el pianista argentino Raúl Di Blasio, complaciendo a Yusimi López del Cerro. La despedida con la Orquesta Filarmónica Real de Londres, Radio Gaga de Freddie Mercury. Así se va hoy, La Tarde Contigo. La Tarde Contigo, una producción de Radio Enciclopedia con guión, selección musical y dirección general de Joaquín Quintero Valdés. David Gómez en el máster, Roberto Valls asistente y Lucrecia Rodríguez asesora. Soy Carmen Rosa Tapia. Te invitamos a un próximo encuentro mañana a partir de las 2:30 para juntos compartir variados temas de interés y la buena música instrumental. Quieren ahora, con Al Caer la Tarde, Radio Enciclopedia, una emisora para todos los momentos de la vida. Gracias por elegirnos. Buenas tardes. Radio Enciclopedia desde La Habana, Cuba.